Nosotros ayer ganamos las elecciones por 15 votos a favor. Cuando empezaron a darse cuenta de que teníamos la elección ganada, empezaron a pedir recurrir los votos nulos. Nosotros estuvimos hasta las 11 y pico de la noche, también después fuimos a hacer una exposición, se hizo todo lo que se pudo hacer, y ahora nos hicieron firmar un acta para volver a iniciar hoy un cuarto intermedio con un cuchillo en la panza, digamos, porque yo estaba sola con 5 o 6 personas ahí adentro, no dejaban que nadie más pasara, así que bueno, firmé en disconformidad porque ellos lo que me hacen un acta diciendo que hoy a las 10 tengo que estar en la Junta y para abrir los sobres de esos 25 votos que ellos creen que hay que mirar, porque ellos son los que la Junta Electoral dice que ellos los van a revisar y van a ver si realmente esos votos son nulos o no. Cuando ya el presidente de mesa, junto con los fiscales, los pusieron como nulos, no los pusieron como observados. Si hubieran sido observados, que son 8 o 10, son 8 o 10, no recuerdo bien ahora, de todas maneras ellos no llegan a ganarnos porque tenemos 15 votos a favor. ¿Esto fue firmado con los fiscales de las dos listas? Esto está confirmado, o sea, nosotros tenemos las actas, ellos nunca nos dieron un papel certificando porque no se cerró el acto eleccionario, o sea, a ver si nos quedamos claros, no se cerró como se debería haber cerrado después de una elección, o sea, si estuviéramos hasta las 12 de la noche, quedó abierto. ¿Sí? Las urnas quedaron ahí adentro, quedaron las urnas a nivel provincial y las urnas nacionales también. Quedó fajado con mi firma porque, bueno, tratamos de buscar la mejor manera de que las urnas estuvieran cubiertas. Se abrieron 2 urnas, tenemos las fotos. Bueno, y ahora yo tengo que entrar sola porque no dejan entrar ni abogados, ni escribanos, ni nada, porque dicen que nosotros no certificamos a nadie más para que entrara en la Junta. ¿Las zonas, o sea, que se abrieron son de Setera? Creo que es una de Setera, sí. Una de Setera y otra era... Porque iban una y una, o sea, las 2 urnas que venían adentro de la bolsa. Porque como ustedes si saben, era una... En la urna de Setera, si hubiera votos de Utelpa, ¿se pueden contabilizar para Utelpa? Eso nosotros como lista solamente fiscalizamos la provincial. Pero digamos, si alguien metió boleta completa, que incluyera provincial y seccional... ¿Se corta la boleta y se la cuenta en la otra lista? No, porque, o sea, es lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, nosotros los votos nulos, seguramente, porque nos ha pasado, han sido que eran dos sobres y 2 boletas. Entonces, la gente puso en el sobre de la Utelpa una boleta nacional y en el sobre de la nacional una provincial. Entonces, nosotros lo damos por nulo, porque tal vez, mi impresión, como yo se los dije, a lo mejor era una forma de anular el voto, ¿no? Y ellos lo interpretan como que el votante se confundió. Entonces, es una percepción. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Si ya el presidente Mesa, junto con los 2 fiscales, dijo que no. Más allá de que el votante se haya confundido... Es un voto nulo, no, porque lo certificaron como nulo. Las autoridades de la mesa lo dijeron que era nulo. La urna de Setera no se tiene que fiscalizar acá, tiene que estar cerrada. Ese ya no es un problema nuestro, como pedimos la palabra. Nosotros solamente fiscalizamos la provincial. Por eso yo tomé nota solamente de lo provincial, que es lo que a mí me interesa, y para eso yo estoy, o sea, tengo el aval para hacer eso, nada más. Pero lo otro yo no tengo ninguna injerencia. Pues hasta ahora la Junta Electoral a ustedes no los reconoció como ganadores. No. De ninguna manera. ¿Es provisorio el de ayer o ya era carácter definitivo? No lo sabemos. Ellos no lo saben. Nosotros somos ganadores. Digo, porque si hubieran definitivo se cuentan de nuevo. Si este fuera provisorio y hay lo un definitivo. Lo contamos 1,000,000 de veces con la computadora, con esto, con lo otro, a mano, todo. Esa hoja que yo les mostré, que está en amarillo, ese color amarillo me acompañó toda la gente mientras yo estaba haciendo el recuento. Ellos estaban encima mío, juntos lo hicimos. Y les daban los mismos números. ¿Por qué creen que no quieren reconocer la victoria de ustedes? Yo creo que algunos reconocieron la victoria, en forma privada me lo hicieron, pero que después salieron con otra directiva, porque acá había mucha gente más que yo no sabía, porque obviamente estuve encerrada 3 horas ahí adentro, y iban y venían, y no sabía de dónde venía la información. Bueno, nosotros nos defendimos lo mejor que pudimos, somos docentes, vamos por la verdad. Y si hubiera, yo se lo dije ahí en la Junta, si hubieran sido votos observados, Yo no tengo ningún problema en que se abran los sobres de esas urnas, ¿sí? Si hubieran sido observados, porque quiere decir que cada fiscal, un fiscal estaba de acuerdo, el otro no, entonces es observado, como corresponde. Pero los que son nulos, y hasta acá llegamos. Nosotros no vamos a dar el brazo a torcer y tengo que entrar porque a las 10... ¿Hubo vedores? Solamente yo. ¿Trabajo? Nada. Yo. No, solamente la junta electoral es